Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El sexto Festival de Cine Manabí Profundo, bajo la dirección del actor y cineasta ecuatoriano Carlos Valencia, se realizará del 5 al 8 de noviembre próximo en el Museo de Arte y Centro Cultural de Manta. En el marco de este festival se desarrollarán cineforos, conferencias, seminarios y talleres de motivación a la actividad fílmica. Una de las metas del encuentro es fomentar la creación audiovisual en la provincia de Manabí. Internacionales. Buenos Aires. Una veintena de poemas inéditos del poeta chileno Pablo Neruda, hallados entre sus papeles personales, serán publicados a fin de año en ocasión de sus 110 años de natalicio. El poeta Bernardo Reyes, sobrino, nieto de Neruda y autor de ensayos y biografías sobre la vida del poeta chileno, dijo a la agencia argentina de noticias TILAM que los textos encontrados son 20 poemas que tienen el nivel que tendrían las odas elementales de la década del 50 o 60, casi en su totalidad encontrados en forma de manuscritos, salvo dos mecanografiados. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.